Fueron los abogados Máximo Castex, Ana Mesuti, que tuvo hace muy poquito un homenaje en España muy merecido, Baigún, Beinus Smukler, que también tenemos que recordarlo porque ha sido un baluarte en esta causa por los crímenes del franquismo, y cómo no recordar también a Carly Slepoy. Ellos estuvieron luchando para que estos crímenes del franquismo, que tuvieron tantos años y que siguen teniendo tantos años de impunidad, puedan tener la justicia que merecen. Yo presenté mi querella, lo saben muchos, por el asesinato de mi abuelo, Antonio Fernández González, el Cesterín. Él tenía 24 años cuando lo asesinaron y lo enterraron en una fosa común. Mi papá no lo sabía, yo pude descubrirlo y en el año 2011 pude exhumarlo de esa fosa y así recuperar esa historia. Porque cuando vamos recuperando esas historias silenciadas por el franquismo, vamos recuperando también nuestra propia identidad. Yo cuando vi los huesos de mi abuelo me vi a mí. Vi mis ideales, que no sabía de dónde venían, porque estaba criada en una familia de derecha. Y mi padre murió al poco tiempo, porque toda su vida él vivió pensando en que su papá había muerto en una reyerta entre vecinos. Así que, ¿cuánto daño se hace el secreto, el ocultamiento, el no saber quiénes somos ni de dónde venimos? A los pocos años vino de España un grupo de querellantes a presentar sus causas. Y ahí empezamos también a enterarnos la terrible cantidad de crímenes impunes que también había en España. Lo que pasaba con los niños en los preventorios, además de las fosas comunes, que todavía hay más de 100.000 republicanos y republicanas en fosas comunes que están esperando la exhumación y la identificación. Porque lo peor de todo es que los familiares mueren y se mueren sin encontrar a sus seres queridos que siguen en esas fosas. Nos enteramos de trabajo esclavo. Nos enteramos de lo que pasaba con las mujeres republicanas, a las cuales un señor, si se le puede llamar así, teniente como Queipo de Llano en Sevilla, arengaba por la radio a que se las viole porque eran mujeres rojas. Y así empezó también la apropiación de los hijos de estas mujeres rojas. Y así nos fuimos enterando de otros crímenes. Trabajos forzados era uno, y de la muerte, por ejemplo, del asesinato de Puigantich a Garroteville en el año 74, o de la matanza de Vitoria. Y fuimos un poco más para allá, porque la querella se fue extendiendo en el tiempo. Entonces, también pudimos encontrar que habían asesinatos como Teófilo del Valle, que eran estudiantes, que también eran víctimas de represiones en lo que era la modélica transición y que murieron en esas represiones y que ahora también forman parte de la querella. La querella, una de las cosas que ha servido es para darnos cuenta, por lo menos a mí, de que muchas facetas de la dictadura argentina vienen de esta dictadura genocida, como fue el franquismo, que para mí, no fue una guerra civil, porque a mi abuelo se lo llevaron con el camión de la muerte mientras estaba cenando en su casa con su esposa y sus hijos. Así que él no murió en una batalla. Miles no murieron en batallas. Miles de mujeres no murieron en batallas. Muchas murieron en las prisiones y muchas murieron durante las violaciones. Así que este plan sistemático de exterminio y este genocidio que vivió España tiene mucho que ver con la dictadura militar, que hemos vivido nosotros. Y bueno, y hoy Claudio nos va a hablar un poco de uno de los crímenes más aberrantes, que es la apropiación de niños, la apropiación de la identidad. Hay miles que quizás ya han muerto sin saber quiénes eran realmente. Pero bueno, seguimos luchando y seguimos pidiendo justicia. Ahora nos va a hablar Dani, ¿no? Sí. Bueno, Daniel nos va a hablar, lo voy a presentar a Daniel. Daniel es el historiador oficial de la asociación. Daniel siempre está con nosotros, está en el programa de radio. Tenemos un programa de radio los jueves de 19 a 20 y Daniel siempre está hablando de temas relacionados con la República, con el franquismo. Y él es profesor, historiador, politólogo, ¿qué tal? Escritor, autor, entre otros libros, de La Guerra Civil Española, Argentina y los Argentinos. Acá le dejo la palabra. Buenas noches a todas y todos. Agradecer de mi parte, antes que nada, la invitación a hablar, la invitación a participar de la presentación de este muy buen libro que ha escrito y publicado Claudio. Y voy a tratar de hacer algunos comentarios justamente sobre el libro y en particular sobre algunos aspectos del libro. Yo no soy médico ni entendido en medicina, pero este no es un libro de un tema específicamente relacionado con el quehacer médico. Lo toma, pero incluido en una perspectiva histórica y política mucho más amplia. Y de eso quiero comentarles un poco. En primer lugar, como decía recién, este libro, Claudio podría haber hecho un excelente trabajo en un tono fundamentalmente técnico, médico, referirse a las modalidades de sustracción de niños, las responsabilidades a propósito de eso, y en particular la de los profesionales de la medicina. Hace eso, pero ha optado muy bien por dar un encuadre histórico, ideológico, de clase inclusive, como mencioné en algún momento, a toda esta problemática, en una perspectiva comparativa, porque él analiza el robo de niños y todo lo que lo circunda, tanto en Argentina como en España, que es un modo de ver muy interesante, porque pese a las obvias diferencias espaciales, una y otra orilla del Atlántico, y las temporales, el inicio del franquismo con el golpe de julio de 1936 y su duración de 40 años, y el inicio de la dictadura en 1976 y su duración mucho más breve, pese a esas coordenadas diferentes, se encuentran multitud de similitudes y también diferencias que son muy ilustrativas para brindar una ubicación conceptual e histórica del accionar de las dos dictaduras. En ese sentido, hay un tronco común. En España se trabajó para implantar la idea de hispanidad y en Argentina se trabajó para construir también una cierta argentinidad, y esto vino de mucho antes de las respectivas dictaduras. Y tanto la hispanidad como la argentinidad, como lo analiza Claudio, tenían un componente sustancial, esencial, de exclusión, de construcción de un enemigo, y de pintar al enemigo, por eso Hijos de la Otredad, el título del libro, como un otro inasimilable, un extraño, un cuerpo infiltrado en la comunidad, en la respectiva comunidad nacional, frente al que no había otra solución patriótica, civilizada, cristiana, que eliminarlo, sacarlo de la sociedad a la cual estaba inficionando con sus ideologías disolventes, con su forma de actuar que atentaría contra el orden y contra los buenos principios de la sociedad. En eso hay un primer gran tronco común, una primera gran zona de confluencia entre la dictadura de Franco y la dictadura de emanada del último golpe cívico-militar en Argentina. ¿Qué era esto de la hispanidad? La hispanidad era una idea, entre otras cosas, racista, pero de un racismo muy particular, y esto lo estudia Claudio. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a pensar el racismo como una noción claramente biológica, el racismo de los nazis, para ir al ejemplo paradigmático. La construcción de la hispanidad, que nada casualmente es iniciada por un obispo católico y después es continuada por un intelectual del catolicismo integrista y del nacionalismo ultraconservador, podríamos decir, como es Ramiro de Maeztu. De paso, Vizcarra y Maeztu ambos anduvieron por Argentina. Maeztu fue embajador de España en nuestro país. Y el tronco de esa hispanidad era que existía una cierta comunidad entre todos aquellos que provenían de la sociedad española, de la civilización española de la época del imperio, de los reyes católicos, del Cid quizá, remontada bien atrás en la historia. Y esa hispanidad nos incluía o incluía a aquellos que tenían raíz hispana del otro lado del océano. Eso estaba muy fuerte también. ¿Y por qué digo que no era racial? Porque se reconocía entre los ideólogos de la hispanidad que había diferentes componentes étnicos, raciales, nacionales en España. Claro, era más difícil o quizás imposible instaurar la idea de una raza pura en España con los avatares históricos que sabemos y las confluencias de distintas poblaciones que podía ser en Alemania, donde también era falso, pero tenía una verosimilitud mayor. Y además, esta hispanidad era, como también señala Claudio, un núcleo puesto en el catolicismo, en el nacional catolicismo, que es como se llama al catolicismo particular que va a construir el franquismo. Ese tronco católico asimilaba hispanidad, nacionalidad española, la historia genuina y la única digna de ser revalidada de España a través de la identidad católica. Quien era español era católico, quien no era católico no era español. Una idea mítica de nación católica donde la religión era una definición absoluta y un parteaguas entre réprobos y elegidos. Pero me gustaría hacer una salvedad en esto. ¿Por qué lo de nacional catolicismo y no catolicismo a secas? Porque fue un catolicismo que se fue construyendo al servicio de una determinada idea de Estado y al servicio de ese Estado cuando se construye el nuevo Estado, la nueva España de la que hablaba el franquismo. ¿Cómo funcionaba esto? El régimen era católico, el catolicismo era religión oficial de España, eso no cabía ninguna duda. Ahora, ese nuevo Estado quería un catolicismo propagandista del régimen, adicto, catequizador de las masas y dependiente del Estado español. No en vano establecer un concordato entre el régimen franquista y la Iglesia católica llevó negociación de años y muy complicadas. Y los franquistas puros le decían vaticanistas a aquellos católicos que tendían a ser más fieles a franquistas también, no estamos hablando de opositores, pero que tendían a ser más fieles o a responder más directamente al Vaticano que, o a la Santa Sede, que al régimen español. De eso estuvo nutrido este racismo que llegó a hablar, bueno, de eso va a hablar Claudio seguramente, y sabe infinitamente más que yo del tema, pero que llegó a pensar en términos de un gen rojo, o de los marxistas como deficientes mentales o alienados, una visión estigmatizadora muy fuerte. Ahora, ¿cuántos minutos llevo, Adriana? ¿Cómo está el tiempo? Tengo tiempo, bien. Quería pasar a la otra orilla del Atlántico. En Argentina también hubo un trabajo muy prolongado de construcción de una idea de nación excluyente, atada a una visión única y pretendidamente indiscutida de civilización y de un combate permanente contra una barbarie exógena. Y esos portadores de la barbarie van cambiando a lo largo del tiempo, pero sí está la permanencia de que el poder, en sus múltiples manifestaciones económicas, políticas, eclesiásticas, va construyendo esa otredad, ese otro negativo, en diferentes etapas de la sociedad argentina. Un ejemplo con la gracia típica de David Viñas. En uno de sus escritos, él dice que exterminados los malones pampeanos, se empezó a combatir contra los malones provenientes de Almagro o Nueva Pompeya, es decir, contra la clase obrera, contra los trabajadores, sobre todo inmigrantes, no solamente, también había criollos, pero el otro fueron los gauchos, fueron los indígenas, fueron los gringos de apellidos impronunciables, como le gustaba decir a los líderes de lo que desde la perspectiva crítica se solía llamar oligarquía. Es decir, que se puede rastrear desde la época colonial esa construcción de un otro, y luego la otredad, la construcción de la otredad acompañando el nacimiento y consolidación del Estado argentino. No a lo largo de toda esa historia. Como ustedes sabrán, en la etapa de la independencia, de las guerras en torno a eso, hubo proclamas de la primera junta o de la asamblea del año 13 traducidas al quichua o al guaraní, el famoso párrafo de José de San Martín cuando habla de nuestros paisanos los indios, es decir, cuando las élites dirigentes tomaron un camino de revolución contra el dominio español y de independencia, allí vieron la posibilidad de que aquellos postergados, aquellos que estaban por fuera de la sociedad, los indígenas, y que habían sido humillados, esclavizados, previamente a ser conquistados y colonizados por los españoles, podían ser parte del esfuerzo liberador. Ya en otra etapa histórica, los indígenas y los gauchos, los criollos que estaban por fuera del orden social deseado, fueron convertidos en réprobos, en apátridas, en contrarios a la civilización, los salvajes. Hay escritos del último tercio del siglo XIX que habla de los indígenas ya no como salvajes, sino como reptiles, como alimañas a ser exterminadas, la deshumanización muy fuerte. Esto se ve en variados textos de aquella época, pero con un objetivo, y Claudio esto lo marca en el libro, con un objetivo que en cuanto uno rasca un poco, y en España pasa lo mismo, está puesto al servicio del dominio de clase. Lo que se está preservando es una cierta propiedad, o se busca incorporar más propiedades, la conquista de las 15.000 leguas, del título del conocido libro de Estanislao Ceballos, propagandizando, impulsando lo que después, lo que ya durante, pero después en términos de hito simbólico que fue esa breve campaña de Roca, pero que fue un episodio más en una guerra contra los indios que duró décadas, y ni que hablar en el nordeste del país donde llegó avanzado el siglo XX. En fin, estuvo en construcción permanente una idea de que había que consolidar, unificar territorialmente, unificar en lo económico y en lo cultural y en lo educativo al Estado argentino en contra de esos otros que no podían ser asimilados. Aparte, en el típico lenguaje de las clases dominantes, cuando tratan de excluir, no podían ser asimilados y además agredían a la sociedad civilizada. Fuera la rebelión de las montoneras, fuera el malón, fueran las huelgas de los trabajadores, había una continuidad en este sentido. Y no es nada casual que la dictadura de 1976 tomara a Roca como un héroe, hiciera profusos homenajes con series televisivas incluidas, tanto a la conquista del desierto, centenario en 1979, dictadura, como a la generación del 80 y a la federalización de Buenos Aires, 1980, centenario también. Y tampoco es nada casual que nuestro actual presidente tenga entre sus héroes a Julio Argentino Roca, con la selección correspondiente, como siempre que se construyen héroes. No va a hacer referencia a que Roca, por ejemplo, era laicista y hasta un poco anticlerical, en materia de educación fue partícipe de la instauración de un sistema de educación estatal. Un proceso que se ve en la mayoría de los estados dirigidos por la burguesía del siglo XIX y de principios del XX. Este tema uno lo puede seguir en Francia, lo puede seguir en Uruguay, para irnos cerca nuestro, y en Argentina también se da ese proceso de separación. Para ir cerrando, el estudio comparativo de ambas dictaduras es indispensable, lo que hace Claudio. Y si nos vamos al tema en particular del robo de niños, también se ve claramente la raíz en común. Había, por empezar, machacar a los vencidos, a los excluidos, a los expulsados, no solo en su propia generación, sino en las generaciones futuras. Un castigo intergeneracional. Creo que Claudio usa más o menos exactamente ese término. Y además, impedir que pudieran criar a sus hijos en la ideología desviada, antisocial, repudiable de sus padres. Entonces, ambas dictaduras sustrajeron a los hijos de la canalla marxista, de los subversivos, de la antipatria, como se lo llamara en el momento. ¿En nombre del nacionalcatolicismo o en nombre de la doctrina de la seguridad nacional? Pero ambos lo hicieron. Por centenares en Argentina, por miles en España, concentrados en unos pocos años en Argentina, durante décadas en España, en la clandestinidad en Argentina, públicamente y hasta con normas oficiales al respecto, en España. Y esto tuvo que ver además con la forma de operar de ambas dictaduras. El llamado proceso de reorganización nacional era una dictadura que aspiraba al sigilo. En Argentina, en el proceso de reorganización, en el funesto proceso de reorganización nacional, no hubo una sola condena de muerte. Nunca un tribunal condenó a muerte a alguien en esa etapa. Los desaparecidos, la clandestinidad, por miles. En España, los consejos de guerra dictaron miles de sentencias en juicios amañados, sumarísimos, como se llamaba, sin derecho efectivo a la defensa, con pruebas arbitrariamente escogidas, todos los defectos o los actos de barbarie, más que defectos de un proceso judicial que se pueda pensar. Pero más allá de esas diferencias, los dos se la tomaron con los descendientes de el enemigo, el otro que habían elegido. Y quiero cerrar con una pequeña reflexión. Tanto en España como en Argentina no ha habido una ruptura completa, en nuestro país vemos la evidencia tajante en estos días, con esos estados que han fundado las clases dominantes ávidas de ganancia, de acumulación de capital, de poder, y que erigieron estructuras al servicio o moldeadas de acuerdo a sus intereses. En Argentina, en muchos aspectos, seguimos viviendo en una sociedad que tiene los monumentos a roca, que actualmente se lo rescata como figura histórica. Aquí se ha juzgado los crímenes de la dictadura y se los sigue juzgando, pero hay una estela histórica con la que no se ha roto del todo, no es público, asumido, universalizado que el Estado argentino se construyó en base a un genocidio, porque esa es la fundación del Estado argentino moderno, la de Roca, no la de la Revolución de Mayo o de la Guerra de Independencia. Y en España se vive, transición modélica mediante, como recordaba Adriana, en una monarquía instaurada por el dictador Francisco Franco, que ni siquiera es una monarquía de orden monárquico legítimo, porque se salteó a una generación, a la don Juan de Borbón, por juzgarlo liberal y nombró al hijo, lo sometió a jurar por los principios del movimiento, y además, al ser una monarquía, España hasta nuestros días, está convalidando el asesinato de la Segunda República que cometieron las fuerzas oscuras de España allá por julio de 1936 y ya definitivamente en 1939. Entonces creo que nos debemos plantear la ruptura definitiva, real, con esas estirpes históricas exclusivistas. Claro, esto no es una cuestión que se va a resolver ni con, o por lo menos no se va a resolver del todo, ni con libros, ni con análisis, es una cuestión de un proceso político de cambio político, social, económico, cultural, de cambio de fondo. De otra manera, no habrá Tercera República Española y no habrá una democracia argentina pleno que no sea, como pusimos en el título de un libro que publicamos con varios compañeros el año pasado, que no sea la democracia de la derrota de 1976-1983. Muchas gracias. Gracias, Daniel. Bueno, yo quiero agradecer, porque veo caras conocidas, más o menos las que voy conociendo. Voy a agradecer la presencia de Ana María Cariaga, quiero agradecer a Luis Comandé, quiero agradecer allá a Graciela D'Aleo, que siempre se esconde, pero yo le quiero agradecer que esté acá, a Mohamed del Frente Polisario, que lo vi por ahí, y bueno, a Lorena Lores, de la Federación de Asociaciones Gallegas, bueno, a todas y todos, muchas gracias por estar. Ahora vamos a pasarle la palabra desde España. Miren el sacrificio que está haciendo Soledad Luque Delgado, porque en España hay 5 horas de diferencia. Así que me dijo, voy a dormir la siesta y voy a estar bien despertita para la presentación del libro de Claudio. Soledad Luque Delgado es profesora de la Universidad Carlos III de Madrid, profesora de la Fundación Ortega Marañón, presidenta de la Asociación Todos los Niños Robados Son También Mis Niños, que a su vez y dentro de la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina, CEACUA, promueve en el Congreso de los Diputados la primera ley sobre bebés robados, porque en España todavía no hay ley sobre bebés robados. El currículum de Soledad es tremendo. Yo se los resumo en esto, pero aparte quiero decir otra cosa que viene de mi parte. Soledad es una excelente persona, una luchadora impresionante que durante años está buscando a su hermano mellizo que fue apropiado al nacer. Así que bueno, le pasamos la palabra a Sole. Muchísimas gracias, Adriana, por estas palabras. Supongo que se está escuchando bien, ¿verdad? Bien. Bueno, pues buenas tardes en Buenos Aires y buenas noches, casi ya buena madrugada en Madrid. Es un verdadero honor y placer estar aquí a pesar de las horas, ¿no? estoy realmente muy, muy emocionada de estar aquí con todas vosotras y vosotros para compartir esta presentación con mis compañeros de mesa y especialmente para escuchar al doctor Capuano, que sabe que, bueno, yo lo admiro muchísimo porque es fuente siempre de gran saber, de buen ser y de mejor hacer. Quiero agradecer a los organizadores de este acto, a la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica en Argentina y el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Uribi. La invitación para estar aquí y todos los esfuerzos técnicos que se han hecho para que pudiera asistir en la distancia, en estas cuestiones técnicas que son siempre tan, tan difíciles. Bueno, yo siempre recuerdo cuando conocí a Claudio, ¿no?, en septiembre del 2013, cuando viajé a Buenos Aires para presentar a la jueza María Sabrina Cubría la querella de nuestra asociación en el marco de la causa denominada comúnmente como la querella argentina contra los crímenes del franquismo de la que ya Adriana nos ha hablado, ¿no? Durante aquel viaje, justo ese mismo viaje que también comentaba con Adriana y compartido con varios compañeros, entre ellos los ya fallecidos Chato Galante y el abogado Carlos Slepoy, tuvimos la oportunidad de conocer a Claudio. Asistí, junto con otros compañeros, a una charla que él ofrecía sobre su tesis doctoral. Yo no sé si te acuerdas, Claudio, pero para mí fue una... un momento realmente maravilloso, ¿no? Además en aquel momento, bueno, y además es una tesis que ha dado lugar a este libro, ¿no? Y aunque nos aportó muchos datos, obviamente, sobre la figura de Antonio Vallejo Nájera, recuerdo que quedé fascinada por ese conocimiento, ¿no? Y por esa facilidad para transmitir a los que allí estábamos presentes, pues una investigación profunda, exhaustiva y muy, muy rigurosa, ¿no? Por nuestro trabajo como asociación y también, pues en mi caso particular, como investigadora del robo de niñas y niños a causa, sí, lo que comentaba Adriana, ¿no?, de la pérdida, la desaparición de mi hermano mellizo Francisco, pero también como activista por esta cuestión en un ámbito social, plural y político, pues lógicamente ya teníamos, ¿no?, constancia de la figura de este personaje, pero aprendimos muchísimo, muchísimo en aquel encuentro con Claudio. Vallejo Nájera, que bueno, ya nos hablará Claudio muchísimo más después, ¿no?, de esta intervención, también perteneciente a la clase médica, estableció unas teorías que fueron el sustento ideológico del franquismo y especialmente del origen de la sustracción de niñas y niños separándolos de sus familias biológicas. Por lo que hemos podido investigar, ¿no?, en estos años de lo que ocurrió en España, este crimen se inició aquí por motivos eugenésicos derivados de esta teoría del gen rojo de la que ya nos hablara Claudio. Y estos motivos no eran los únicos, también están unidos lógicamente a los motivos políticos, ideológicos, morales, religiosos, sociales o de clase, ¿no? O de clase también económicos, y por supuesto no habría que olvidar también motivos de género, durante toda la dictadura hasta bien entrada la democracia. La dictadura franquista duró décadas, el franquismo triunfó. Repitosamente, o sea, es que triunfó realmente, ¿no? Y es una mala noticia, pero eso es lo que ocurrió y duró décadas. Eso implica también una evolución en la forma de actuar en cuanto al robo de niños y niñas, los motivos a través de diferentes fases, que nunca estuvieron aisladas, sino enlazadas por, siempre decimos, por ese fino hilo, ¿no?, de la impunidad. Los niños y niñas desaparecían en las cárceles, pero también en las clínicas, en las maternidades, en los centros de internamiento, allí, en cualquier centro donde las mujeres parecen. Pueden ser mujeres antifranquistas, por supuesto, pero también mujeres de sectores de sectores muy vulnerables, ¿no? Como familias numerosas, humildes, muy pobres, como era la mía, por ejemplo. También mujeres solteras y casi todas ellas con importantes carencias culturales, educativas, con muy poquitos recursos de todo tipo. En los últimos años de la dictadura y durante esa transición, que se llama modélica, pero que estaba muy lejos de serlo, no faltan casos de víctimas jóvenes con ideas más adelantadas a las de la sociedad franquista, también mujeres separadas, y todas aquellas tachadas de descarriadas, ¿no? Parejas jóvenes, incluso primerizas, sin experiencia, y sin olvidar a todas aquellas mujeres que siempre parece que las dejamos un poco aparte, pero no hay que olvidarlas, aquellas que pasaron por los centros de internamiento vinculados al Patronato de Protección a la Mujer, es decir, el robo de niños y niñas desde su origen hasta su final, que todavía no sabemos realmente cuándo fue. Fue un crimen que se realiza desde el poderoso contra aquellas personas que nunca tuvieron o tuvimos el poder. El Estado dictatorial participó en cada una de las etapas de este crimen a lo largo de esas terribles décadas, ¿no? Con una participación activa en un primer momento, legalizando este crimen mediante la aprobación de decretos y leyes, que también Claudio investiga, ¿no?, para posteriormente ir adoptando una posición pasiva con actuaciones que implicaron consentimiento, apoyo, aquiescencia, ocultación, permitiendo su continuidad hasta por lo menos la transición, ¿no?, pasando incluso la transición, a través de entidades, personas que formaban parte de las instituciones del Estado, ¿no? Estas personas eran pues estas figuras de autoridad herederas del régimen anterior, como podían ser sanitarias, religiosas, funcionariado de toda índole. Unas figuras de autoridad que llamamos, nosotros los llamamos los tentáculos del poder, ¿no? Estos tentáculos del poder eran figuras delegadas que bien por derecho, bien por leyes o de hecho permitían mantener ese sometimiento bajo la más absoluta impunidad en un régimen corrupto como fue la dictadura, que una vez asentado pues hace de la opresión una práctica diaria del vivir cotidiano. El robo de niñas y niños que comenzó contra las mujeres antifranquistas a través de leyes y decretos pudo continuar a lo largo de décadas como una práctica general y sistemática, ya no solo en cárceles, sino también en clínicas y en maternidades. Hay que tener en cuenta que la represión del franquismo no solo fue una, fueron muchas las represiones, ¿no? Política, ideológica, social, religiosa, de género, como hemos dicho, ¿no? Y cada una causó multitud de víctimas, y todas se fueron solapando. La dictadura, como hemos dicho, fue larga, y la sombra del franquismo llegó hasta el último rincón del país, y nos caló, esto es una figura que nosotros, a la que acudimos mucho, ¿no? Nos caló como una lluvia ácida hasta el tuétano de nuestros huesos. Nos sumió en el más profundo de los silencios y quedó naturalizada una brutal violencia ejercida en el día a día. De todas ellas, de hoy quiero traer esto también aquí, ¿no? De todas ellas, la violencia contra las mujeres fue la más normalizada y, por tanto, la menos visible. Hoy podemos asegurar que el robo de menores fue un crimen más fruto de esa represión y de la violencia generalizada contra los otros, y también, y casi más bien, contra las otras, las mujeres, ¿no? Una violencia que fue instaurada desde los inicios del régimen franquista, que se heredó durante décadas, dando lugar también a una normativa, no solamente oficial, también oficiosa, que se instaló en todos los ámbitos de la sociedad. Desde estas teorías de Vallejo Nájera, ya se establecía no solo la inferioridad, sino también la malevolencia de las mujeres, que se alejaran de cualquier manera o forma del modelo de mujer establecido por los postulados de ese incipiente régimen. Esas otras mujeres, ¿no? Una nueva España que dio lugar a una sociedad patriarcal y fascista que eliminó las conquistas sociales de la Segunda República y donde las mujeres tan solo eran un instrumento de reproducción al servicio del Estado, que podía decidir de forma activa o pasiva con quién se criaran sus hijos. Cualquier hecho delictivo ocurrido contra una víctima conlleva una carga de violencia intrínseca. No es ningún misterio, ¿no?, lo que estoy diciendo, sea del tipo que sea, que parte de la situación de poder del agresor. El amparo a las víctimas por parte del Estado y sus instituciones es clave para reparar el daño producido por esa violencia, cualquiera que sea el grado en que se haya manifestado. Sin embargo, la desprotección es extrema cuando es el propio Estado el agresor, ya sea utilizando una violencia directa y legalizada por el propio régimen represor o por consentimiento, apoyo o connivencia con agentes relacionados institucional o ideológicamente con ese Estado. En ese escenario, la víctima es el blanco del ataque, pero también es el blanco de la desprotección. A día de hoy, a pesar de las miles de denuncias por el robo de bebés y de niños y niñas, se han producido muy pocas investigaciones de estos casos y actualmente están prácticamente todas archivadas, fundamentalmente por prescripción. Delitos que, según el derecho internacional de derechos humanos, son imprescriptibles. El robo de bebés se produce a la vez que el resto de los crímenes contra la humanidad que el franquismo perpetró, ¿no? El exilio, desaparecidos en fosas, la cárcel, las torturas, los fusilados, los preventorios, el trabajo esclavo, ¿no? Lo ocurrido en España fue un ejemplo, aunque nefasto, muy productivo en otras dictaduras, como por ejemplo la de Argentina, como bien expone el doctor Capuano en su libro, ¿no? En ambas dictaduras, la española y la argentina, tal como indica nuestro querido autor, algunos integrantes de la clase médica abandonan cualquier rasgo ético para ponerse al servicio del Estado dictatorial, justificando con teorías delirantes la represión donde se ubican los crímenes contra la humanidad realizados, incluida la desaparición forzada de menores. El doctor Capuano, como médico, ha tenido la valentía de investigar, analizar y publicar estos hechos. Pero Claudio no solamente es médico e investigador, sino un gran activista por la justicia social y un ser solidario con todos aquellos que lo necesitan, que lo necesitamos, regalándonos su sabiduría y su coherencia para facilitarnos nuestra labor. Claudio nos habla en este libro también, obviamente, de los derechos humanos. Cuando hablamos de estos derechos humanos, se nos abre un amplio abanico donde aparecen leyes, tratados, la historia, la política, pero todo ello enmarcado de forma imprescindible e inevitable por la memoria, que es lo más cercano a lo humano que tienen estos derechos. Entre otras muchas características, los derechos humanos son innatos, universales, inviolables, obligatorios para las personas, pero también para los estados, y sobre todo acumulativos e imprescriptibles. Esto significa que una vez conseguidos no debería haber vuelta atrás y que las generaciones futuras también los deberían disfrutar acumulándolos en sus propias conquistas y mejoras. Sin embargo, podemos observar que esto no es así, como está pasando en Argentina y como está pasando en España, en los territorios donde la extrema derecha ha conseguido puestos de gobierno. De igual modo, aquellos que los infringen tendrían que ser juzgados sin límite de tiempo desde la infracción. Desafortunadamente, esto, que debería ser una realidad de obligado cumplimiento, no lo es en absoluto, por lo menos en mi país, en relación con todos los crímenes contra la humanidad cometidos durante el franquismo. Terminando, tengo que decir que recuperar la memoria es hacer justicia, no solo para las víctimas, sino para toda la sociedad. La memoria es el ejercicio necesario para la convivencia democrática. No hay derechos humanos sin memoria, y sin memoria ni justicia no hay democracia. Este libro, querido Claudio, también es un ejercicio de ética y de memoria. Sigamos haciendo memoria y buscando justicia para poder conseguir la democracia de la que todos nos sintamos orgullosos de una vez por todas, en España, en Argentina y en todos los lugares del mundo. Muchísimas gracias, querido Claudio. Muchísimas gracias por toda esta labor que estás haciendo. Muchas gracias Sol, y bueno, y por haber estado presente en esta noche, ¿no? Bueno, ahora llega el protagonista de la noche, el autor del libro. Ahora toca su palabra. Vamos a presentarlo. A ver. Claudio es médico, máster en bioética y derecho por la Universidad de Barcelona, director de la Cátedra Libre de Salud y Derechos Humanos de la Facultad de Medicina, UBA. Pero yo quiero leer las palabras de Adolfo, que te dedicó acá en este libro, porque él hubiera querido estar presente en otra situación. Claudio Capuano, como médico, asumió la militancia en defensa de los derechos humanos y del pueblo. Su mirada y su compromiso con los más necesitados y la responsabilidad ética de los y las médicos y médicas profesionales de la salud llevaron juntos a sus compañeros a formar la Cátedra de Salud y Derechos Humanos de la Facultad de Medicina de la UBA para generar conciencia crítica y valores en defensa de la vida. Más en estos momentos donde la vida está tan banalizada, donde a veces los pacientes se convierten en un número, en un negocio, donde no importa, se murió, bueno, pase el que sigue. En estos momentos necesitamos médicos de la calidad humana de Claudio. Así que te dejo la palabra. Bueno, gracias. La verdad no estoy acostumbrado que hablen tanto de mí, así que gracias veo compañeros de andar, compañeros militantes que de años, a ellos realmente me siento honrado de caminar con ustedes. También quiero agradecer a mi compañera de vida, Pili Sansoni, a mis hijas, a Adriana Fernández, Daniel Campione. Hola. Sí. A Soledad Luque Delgado, a tantos compañeros que veo acá, a mis compañeros de la Cátedra Libre de Salud y Derechos Humanos, a mi familia, a los compañeros de la Cátedra de Derechos Humanos de la Facultad de Filosofía y Letras, a los compañeros de la Cátedra Cultura para la Paz y Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Sociales, a la Sociedad Argentina de Bioética y Derechos Humanos, a mis compañeros de andar. A ver, para empezar, cuando en el 2008, cuando estuve en Barcelona, un grupo de compañeros me pide que dé una charla sobre médicos que violaban los derechos humanos. Fue a partir de ahí que doy la charla. Se me acercan un grupo de compañeros españoles, me dicen que había un médico que sentó las bases para la apropiación de menores, y fue a partir de ahí que empecé a investigar. Empecé a investigar y en sí lo que quería investigar era la dictadura de Francisco Franco, la dictadura argentina y todo lo concerniente a la apropiación de menores. Fue así que ahí tengo mi primer escollo, ¿no? Digo, ¿cómo hago para investigar dos procesos históricos distintos, con sus singularidades, con sus características? Y fue ahí que recurrí a un cientista argentino, Juan Samaja, con el concepto de similitud estructural. A partir de ahí empecé a ver las estructuras comunes que habían en ambas dictaduras, estas estructuras que iban dando, ¿se escucha ahí? Sí, esas estructuras comunes que se iban dando en una y otra dictadura con sus semejanzas y diferencias. Ahora bien, en el año 1938, el médico Antonio Vallejo Nájera, que es uno de los mayores ideólogos, ¿no?, del régimen de Franco, en su libro Política Racial del Nuevo Estado, describe: el saneamiento y regeneración eugenésico de un pueblo o raza requiere que se actúe sobre la totalidad de los individuos que la constituyen y no limitarse a la selección de padres aislados. La regeneración de una raza impone una política que neutraliza el daño que puede venirle al plasma germinal de los agentes patógenos, tanto físicos como físicos, materiales como morales. En la misma línea de pensamiento, en el año 1978, una jueza de la Nación Argentina, la jueza Delia Pons, le comunica a las abuelas de Plaza de Mayo: estoy convencida de que sus hijos eran terroristas, y terrorista es sinónimo de asesino. A los asesinos yo no pienso devolverles los hijos porque no sería justo hacerlo. No tienen derecho a criarlos. Tampoco me voy a pronunciar por la devolución de los niños a ustedes. Es ilógico perturbar esas criaturas que están en manos de familias decentes que sabrán educarlos como no supieron hacerlo ustedes con sus hijos. Solo sobre mi cadáver van a obtener la tenencia de esos niños. Estos dos párrafos, estas dos sentencias, con tantas diferencias de años, se explican a partir de un constructo ideológico común por el cual se pretendía castigar a los enemigos políticos. Pero no era eso solo. En el año 2009, 2010, Secretario de Derechos Humanos, Eduardo Duhalde, me pide que haga una pericia, uno de los genocidas más importantes que tenía la Argentina. Entonces, ahí termina la pericia. Yo siempre me tomo un tiempo para preguntarle qué opinaba de la situación que le estaba pasando, pero también cuál fue su momento más importante de su vida profesional. Y me dice que sin lugar a dudas fue cuando estuvo en la Escuela Superior de Guerra de España. Y le digo, bueno, entonces lo conoce a Antonio Vallejo Nájera y Zacarías de Vizcarra, Ramiro de Maeztu. Claro, me dice, es mi héroe. Entonces le digo, ¿qué le enseñó a su héroe? Y ahí se dio cuenta de que él sabía que yo sabía de lo que estaba hablando, y guardó un silencio. Otra de las cosas que surgen de la investigación es cuál fue lo epistemológico, o sea, cuál fue el valor científico, porque todo el mundo habla de pseudociencia de esto. Hay que recordar que estas no fueron pseudociencias, sino que fueron ciencias. Un ejemplo, en el año 1890, un médico endocrinólogo, Nicola Pende, arma una teoría sobre biotipología. Esas escuelas de biotipología se extendieron en todas las cátedras de medicina del mundo. Inclusive se extendieron hasta lo que era el pensamiento hegemónico, ¿no? Se extendieron hasta cuando aparece la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y había escuelas de biotipología en la URSS, en las escuelas de medicina. Acá hubo un semanario muy importante, que fue el Semanario de Biotipología, Medicina Social y Salud Pública, donde el director era Mariano Castex, fue uno de los decanos más importantes que tuvo la Facultad de Medicina. Pero claro, los subdirectores eran Juan Pedro Garla, Juan Carlos Beuda Hondo, pero también estaban Alfredo Palacios, Juan B. Justo, para que tengan una idea de cómo era ese pensamiento hegemónico de la época, ¿no? Y entonces, a partir de estos estudios, también surgen otras escuelas, que es la de eugenesia. La eugenesia es propuesta por un primo de Darwin, Francis Galton, donde inicialmente lo que propone es una eugenesia de tipo biológica, que era lo que planteaban todos estos higienistas, ¿no? O sea, higienistas biotipólogos. Esta eugenesia que planteaban empieza a tener una cierta tensión con algunos pensadores de principios del siglo pasado, pensadores españoles, entre ellos Antonio Vallejo Nájera, Zacarías de Vizcarra y Ramiro de Maeztu. Ya Daniel adelantó algo. Zacarías de Vizcarra es un obispo español que estaba en la Basílica de Barracas, la que está de fondo por Montes de Oca, creo que es. Esta basílica, él es el que propone el término de hispanidad y los conceptos de hispanidad por los cuales empieza a nutrirse. Ramiro de Maeztu no solo produce un libro, Defensa de la Hispanidad, sino que además fue el embajador en Argentina, de España, en la época del dictador Primo de Rivera. De más está decir que Antonio Vallejo Nájera fue uno de los psiquiatras más importantes que tuvo el mundo, tuvo un prestigio antes y después de la Guerra Civil Española. Ese prestigio que tuvo, algunos dicen, no he podido investigar más, pero armó muchos centros de salud en toda Latinoamérica. Pero además, fíjense lo importante de Vallejo Nájera, que fue el que prologa el Código de Deontología Médica de España. O sea, imagínense el poder que tenía este hombre, en palabras. Pero además era militar y comandante. Este grupo de intelectuales empieza a proponer un concepto de hispanidad que empieza a tensionar con los conceptos eugenésicos de la época, sobre todo los alemanes, ingleses, estadounidenses y franceses, sobre todo donde este concepto se proponía como intelectual e ideológico. O sea, Antonio Vallejo Nájera decía: la eugenesia, están equivocados ustedes, no es biológica. El enemigo no es el negro, no es el amarillo, no son los genocidarios. El enemigo es el comunista y el anarquista. Y es ahí que empieza a investigar. En su libro Política Racial del Nuevo Estado, que después lo aplica, propone así, sin medias tintas, armar un cuerpo de inquisidores. Él decía que por España corre vena inquisidora y que la Inquisición era la que iba a regenerar la degeneración de la raza que tuvo España. Pero además, ¿qué es lo que ingresa este grupo de pensadores y sobre todo Antonio Vallejo Nájera? Él lo que proponía era, se basaba mucho en las teorías de Lamarck. Lamarck es un biólogo francés del año 1500. Este biólogo francés proponía, lo más común de Lamarck es la función hacia el órgano. Lo que pasa que cuando decía Lamarck esto, el órgano era la sociedad. Entonces lo que proponía, que cambiando el medio ambiente, o sea, el medio ambiente social, ese medio ambiente seguido en el tiempo iba a cambiar el fenotipo, iba a haber cambios genéticos desde el fenotipo, o sea, pero cuando hablaba de fenotipo hablaba de la moralidad, no hablaba de que uno iba a ser rubio o con más pelo, sino que iba a cambiar la moralidad, iba a regenerar la raza. Estos son los aportes que empieza a hacer Vallejo Nájera con respecto a estos cambios de concepción y de paradigma en lo que respecta a la eugenesia. Él hablaba que había que regenerar la raza y los hijos de la otredad. Lo plantea así concretamente, como lo que, uno de los fragmentos que recién dije, pero de esto tiene vastos capítulos en distintos libros donde él explica. Pero él le da una vuelta de tuerca. Esa vuelta de tuerca es en plena Guerra Civil Española, en los campos de concentración de Ciempozuelos. Él agarra a presas políticas que estaban condenadas a muerte, donde se hace un estudio sociológico. A partir de esos estudios se llega a la conclusión de que había que separar a los hijos de los padres degenerados. Separar a los hijos de los padres degenerados era en función de una política de Estado que iba a venir. O sea, él ya empezaba a ver cómo iba a generarse esta situación. Me hice un machete como para no olvidarme. Ahora bien, la necesaria participación médica en estos delitos de lesa humanidad que no existían en ese momento, podrían ser delitos de guerra, delitos, crímenes contra la humanidad. Vallejo Nájera fue un formador de médicos donde él los consideraba como una casta y no cualquiera podía ser médico. Él planteaba que el hijo de un obrero, el hijo de un campesino, no podía ser médico, sino que tenía que pasar por los filtros de lo que eran los colegios médicos para poder aceptarlos en los estudios médicos. Esto por un lado, pero claro, la participación médica se daba en la apropiación, en la segregación de estos menores a los hijos de las republicanas, para luego después sustituirle la identidad. Lo mismo ocurrió en la Argentina. Acá hay otra cuestión. Estos estudios que hizo Vallejo Nájera los presentó en las revistas científicas más importantes de la época. O sea, no es que eran estudios que estaban escondidos. Ustedes piensen que la teoría eugenésica entre el año 1898 y 1940 tuvo más de 30 premios Nobel. O sea, era una cuestión bien marcada. Acá discutiendo con una amiga, una filósofa, sobre la posibilidad de la... O sea, hay ciencias que habilitan el uso o el mal uso para avanzar sobre otros, y en ese avanzar sobre otros, sobre los delitos de lesa humanidad o delitos de genocidio. Porque hay una sentencia sobre uno de los juicios de contra genocidas en La Plata, de Carlos Rosansky, dice: sin médicos no hay tortura. O sea, por la participación médica en la tortura, en la sustitución en la apropiación y sustitución de la identidad. Ahora bueno, la hispanidad, ¿qué era? Lo que volvían era volver al pasado imperial, a la mejor época, según esta gente, que tuvo España. Ese pasado donde fue la conquista, la muerte, los genocidios, esa desigualdad. Pero además de eso, había que regenerarlos, había que limpiar de rojos la República, había que limpiar de rojos España. Pero claro, esto es antes. En Argentina se da un proceso donde en algún lugar hay los líderes españoles, los pensadores argentinos, empiezan a hablar de argentinidad, ¿no? Hay un trabajo de varios autores, varios historiadores, que hablan sobre qué es el ser nacional, ¿no? obviamente es muy endeble de lo que plantean el ser nacional, pero siempre, como decía Daniel, estaban asociados a las grandes, digamos, a los que tenían plata, a los que manejaban el país, y asociados con el ejército genocida, Julio Argentino Roca, los ejércitos que iban a perseguir a la chusma ultramarina, que eran los inmigrantes, que venían anarquistas, comunistas. Y bueno, empieza a haber alguna cuestión de entrelazar ideas, ¿no? O sea, entre unos y otros. La primera idea es, les voy a contar una infidencia. Cuando empiezo la investigación veo algunos amigos curas, de los curas nuestros, entonces le digo, mirá, estoy investigando esto, y esto está el catolicismo. Y dicen, no, pero esta era la doctrina social de la Iglesia del año 1800, lo que estás diciendo vos. ¿Cómo era la doctrina social de la Iglesia? Sí, porque justamente en las guerras que había entre tribus, entre países, todo, entraban, violaban chicos, los mataban. Lo que hacían los curas, se los llevaban, les cambiaban, les sustituían la identidad, pasaban de ser tal cosa, y de hecho, de que me hablaba era de Santa Fe, Luis Cosia, y Luis me decía, mirá, a mí me pasó que yo, italiano, descendiente italiano, me meten con los capuchinos que venían del País Vasco, y apenas me meten me dicen, acá no se habla italiano, acá no, tu familia no existe más, la familia somos nosotros, y yo pasaba de comer pasta yuta a pescado. Y decía, era, o sea, para que empiecen a ver cómo es ese constructo de identidad, donde empiecen a romper con distintos significados y significantes, pero empieza a haber cuestiones comunes. Claro, acá empieza a haber algo que surge también. Una es la ciencia, ¿no? Estas ciencias que habilitan el uso, el mal uso de la medicina, de la ciencia contra la humanidad. Fíjense ahora, hago un paréntesis, lo que es, hace un tiempo me llega un documento que fue de la CIA sobre las torturas que se practican en Guantánamo, que fue desclasificado, y justamente como empiezan a cambiar la semántica, ¿no? Ya no se habla de tortura, sino que son interrogatorios fuertes a lo que es, por ejemplo, torturar a una persona con un enema con 5 litros y se llama hidratarlos y no tortura. O sea, así empieza a cambiar la semántica. Esta gente hizo lo mismo en el caso de la dictadura argentina. Hable de la hispanidad, argentinidad, de la ciencia que habilita la tortura. Pero una de las cosas que empecé a trabajar era, en la medida, esto me ayudó mucho lo que fueron las pericias, Alesa, todo, lo que venía investigando con respecto a la doctrina de seguridad nacional. Esta gente, cuando digo esta gente, los españoles, Vallejo Nájera, Maestu, Zacarías de Vizcarra, se basaban mucho en el cambio del medio ambiente, en moralizar el medio ambiente. Y la moralización venía a partir de un gobierno totalitario que aplique terrorismo de Estado. Esto lo decían así, era a diferencia de la dictadura argentina. Y ese cambio de medio ambiente, si ustedes recuerdan la película La Batalla de Argelia, cuando el general francés dice hay que sacar al pez del agua y hay que atacar a la población. Bueno, justamente es la primera cuestión que veo, ¿no? O sea, tienen cuestiones comunes con lo que es la doctrina de seguridad nacional, pero además con esto de moralizar, cambiar el medio ambiente. De hecho, lo que plantean también es empezar a formar organismos de psicología ambiental para modificar esto y cómo actuar en casos de guerra. Entonces, empecé a ver puntos comunes, ¿no?, entre esta doctrina de seguridad nacional y lo que era la hispanidad. La primera es que proponen la construcción de un otro negativo, ¿no?, a partir de lo ideológico. Ese otro negativo no es biológico, es ideológico-cultural. Y a partir de ahí es como que se habilita todo un hostigamiento donde se va por la aniquilación de ese otro negativo. Pero además se construye un nuevo concepto geopolítico. Ustedes piensen que la ciencia tenía una concepción racial, o sea, la ciencia tenía esta concepción donde había determinadas razas, había razas superiores, razas inferiores, las razas superiores podían hacerle lo que querían a las razas inferiores. Esta concepción racial cae, igual que la neutralidad moral de la ciencia, porque los científicos hasta ese momento hacían lo que querían. Ahora también, con otras, es mucho más sutil, pero bueno, ahí era más impúdico. Esto cae cuando son los juicios de Nuremberg, los juicios a los médicos de Nuremberg, donde 7 son condenados a la horca, y aparece el decálogo de Nuremberg, ese decálogo de Nuremberg, que termina siendo el código de Nuremberg, donde se empieza a deconstruir esa cuestión racial. Pero ese decálogo, que termina en código, es tomado por la Asociación Médica Mundial unos años más tarde. La Asociación Médica Mundial plantea la necesidad de deconstrucción de estas cuestiones. Esto lo digo entre comillas, ¿no?, porque es un ida y vuelta todo el tiempo, no es tanto como lo digo yo, pero plantea esta deconstrucción racial y de neutralidad moral. Pero además de neutralidad moral, ¿por qué? Porque decálogo de Nuremberg, a partir de estos juicios, plantea el control civil de los experimentos. Esto termina siendo que en la Declaración de Derechos Civiles, Políticos y Económicos, finales de 1960, en su artículo 7, equipara un experimento médico sin consentimiento a la tortura, para que tengan una idea de lo que era la gravedad. Ese concepto geopolítico se plantea desde esta cuestión racial. Antes las guerras eran entre estados, los límites eran los geográficos. Con la cuestión racial caída, propuesta además de la eugenesia social de franquismo, social, ideológica, intelectual, lo que propone es que ya esas fronteras no es lo geográfico, sino es el propio ser, y se empieza a hablar de enemigo interno. La otra cuestión que va emparentada con lo que es la doctrina de seguridad nacional. O sea, luego, ¿qué hacían los ejércitos en la Segunda Guerra? Eran ejércitos de ocupación. Esos ejércitos de ocupación pasaban a ser los mismos ejércitos de los mismos países, como pasaba con la doctrina de seguridad nacional. Ya no son los extranjeros que vienen, son los mismos ejércitos propios de esos países. La expresión política de ambas teorías lo que plantea es la construcción de un Estado militar o un gobierno totalitario para plantear un terrorismo de Estado. En España, según ese tiempo, fue abierto, tenían necesidad de plantear una división entre vencedores y vencidos. En Argentina fue clandestino. Pero además se invisten en valores antidemocráticos. Y hoy en día, si uno ve los discursos de odio, es lo que está pasando, ¿no? No tengo que dejar de decir que ayer el presidente y la ministra de Seguridad decían que quienes estaban estaban en contra de la ley eran terroristas. O sea, fíjense en cómo empiezan a construir ese otro negativo. Pero además, tanto en los ideólogos de la doctrina de seguridad nacional como los ideólogos de la hispanidad proponían como fuerza de todos los males el Estado moderno, ese Estado moderno que surge a partir de la Revolución Francesa, libertad, igualdad y fraternidad. Pero además, Ramiro de Maeztu, en su libro En defensa de la hispanidad, oponía a libertad, igualdad y fraternidad, oponía servicio, jerarquía y hermandad. Esos eran los valores de la hispanidad. La otra cuestión, tanto en el proceso español como en el argentino, hubo una clara decisión de que no se puedan transferir los valores de los padres a los hijos de lo que se consideraban los enemigos políticos. En España el proceso fue más abierto, por ejemplo, cuando triunfa la rebelión Francisco Franco, rebelión, ¿no?, o la guerra civil. Puede ser calificado de distintas maneras. Rebelión, ellos se llamaban a sí mismos alzamiento y movimiento. Y movimiento, no, claro. El movimiento, el inicio del movimiento, ese es el nombre que yo no sé. Y guerra civil no lo asumían. No lo asumían. Cuando hablaban de guerra de liberación, que ahora no suena a un levantamiento de izquierda, pero ese era el nombre que se daba. Ya, sí. ¿Qué planteaban? Él lo dice en su libro Política Racial del Nuevo Estado, Vallejo Nájera. Lo primero que hace es una orden secreta, donde el servicio de la falange trae a todos los hijos de los republicanos, de Francia, de Italia, y de hasta dónde podían llegar. Después de eso, con dos leyes, una ley donde se le saca a los hijos, a las madres republicanas, las que estaban presas, a partir de los 4 años, y la otra ley donde se sustituye el nombre. O sea, en Argentina hay que recordar que un 40-45% de los hijos que fueron apropiados se montaron sobre una ley de, digamos, de adopción que se hizo en el 70, que la hizo, que fue en el gobierno de Agustín Lanusse. ¿Qué lo hacen en función de qué? Lo hacen en función de quienes estaban peleando contra la dictadura y que peleaban para que Perón vuelva. Esos militantes que tenían que exiliarse les adoptaban a los hijos. Inclusive hubo grandes discusiones en los medios, tipo La Nación, la prensa. Vallejo Nájera planteaba, otra coincidencia, planteaba que había que volver a las mazmorras de la Inquisición para moralizar España de tanto rojo. Las mazmorras de la Inquisición en la dictadura fueron los centros clandestinos de detención. O sea, esto es otra similitud. Una de las cosas que plantea Vallejo Nájera: padres degenerados engendran hijos degenerados. Por ende, hay que intervenir para regenerarlos, reeducarlos de acuerdo a los parámetros de lo normal y correcto y para evitar a tiempo de que se degeneren. Hace un mes y medio atrás, en un juicio de lesa humanidad en Bahía Blanca, uno de los genocidas dice que se apropiaban de los hijos justamente para mejorarlos, para mejorarles la raza y darles una buena familia. La sustracción de la descendencia del disidente político en España y en Argentina constituye en un nuevo capítulo en la historia de violaciones de derechos humanos. Este libro lo que intenta es contribuir a la lucha por la memoria, la verdad, la justicia, y que contribuya también a su vez a la restitución de la identidad de las víctimas, tanto en España como en Argentina. Pero sobre todo pretende realizar un aporte a la vigencia de una auténtica democracia. Quiero decir, son 30.000, hasta la victoria siempre. Si quieren, tenemos unos minutitos para habilitar si alguna pregunta que quieran hacer. ¿Alguna duda? Soledad, Soledad, ¿me escuchás? Sí, pero no puedo escuchar la pregunta del público. Por eso te la transmito. Si hay juicios en España para recuperar a los hijos. Ay, no sé si es querido o querida la persona que ha preguntado, querida, pero... Querida, aquí nos falta muchísimo. De hecho, ponemos muchísimas denuncias. Y fíjate que desde 2011 hasta 2019, de las miles de denuncias que se han puesto, hasta 2021, realmente tenemos datos, se abrieron 2.136 diligencias de investigación, actualmente todas archivadas. De esas, directamente se archivan 530 y algo, pasan a los juzgados y una tras otra se van archivando por prescripción. No se consideran delitos imprescriptibles aquí, para nada. Y bueno, llegó solamente un juicio, llevarse a cabo y la sentencia fue de culpabilidad por un doctor, el doctor Vela, pero por los delitos de... suposición de parto, falsedad documental, detención ilegal, pero luego, bueno, pues realmente como había prescrito, pues se quedó en nada, ¿no? Y finalmente este caso fue muy muy complejo, muy complicado, llegó al Supremo para evitar la prescripción y como este doctor murió, pues ya se acabó el caso. No hay nada. Ahora lo que estamos intentando es llevar una ley de bebés robados al Congreso. Ahí está, en el Congreso de los Diputados. Llevamos 7 años trabajando esta iniciativa legislativa. Como ha habido muchos adelantos electorales en España, pues va decayendo la ley. Y el último registro fue el pasado 28 de mayo. Y bueno, estamos muy contentas porque hemos conseguido volver a registrar, ¿no? No nosotros, los grupos políticos. Así que nos queda mucho para obtener justicia, muchísimo. Esperamos que con esta ley algunos procesos judiciales puedan abrirse, sí. Te agradecen. Preséntate. De las muchas que Claudio ha podido desarrollar, he participado solamente en algunas pocas, pero me honra mucho el haberlo tenido como compañero en muchas de las cosas, y sobre todo en la comisión política que hemos tenido todos estos años en múltiples aspectos. No quiero hablar ahora tanto de esto porque, bueno, pero bueno, y muy, muy interesante todo el planteamiento que hay, y agradezco muchísimo el libro. Lo que quería simplemente es ver esta cuestión de la similitud estructural en un aspecto que creo que debería estar preocupándonos bastante, porque cuando uno empezó a escuchar hace 6 meses la cuestión de lo que se trataba es del trabajo de la gente de bien, ¿no? Es claramente una instalación de la otredad, ¿no? Nosotros, ellos dicen, somos la gente de bien, y esa es la diferencia con los otros, que no son la gente de bien, son la gente del mal. Y toda la idea esta de las ratas y de la cuestión de la del comunismo y del socialismo, que son todos menos yo, ¿sí? Está generando esta idea. Yo no quiero hacer una comparación más que determinar algún rasgo, pero lo que está pasando estos tres días, esta que tampoco es nada del todo nuevo, pero que está desarrollándose en forma intensa y de una impunidad que aunque no debería, creo que nos está sorprendiendo por el nivel este que vos me mencionabas ahora, del el lenguaje que usan acerca no solamente del terrorismo, sino de que fue un intento de golpe de Estado. La protesta que además ellos mismos hicieron todo el tiempo hasta el otro día, hasta ese momento era legítima, ahora es un intento de golpe de Estado. Entonces está generando un abismo en la sociedad, generando esto en un contexto en que aún, lamentablemente, hay un apoyo importante de la población a esto por esta especie de expectativa acerca de los cambios, porque aparentemente, bueno, hubo algún tipo de éxito en cuanto al control de la inflación y alguna otra cosa, pero digamos, se está generando esta asociación en función de una otredad que tiene un peligro enorme, y esta cuestión de lo que ha pasado con los presos ahora, el modo que, no solamente la acusación, sino el modo que se los trata, la cuestión de estar horas en un móvil, centro, digamos, esbozo, no digo que sea lo mismo, pero un esbozo de centro clandestino de tortura, es el móvil donde los tuvieron horas y horas sin saber dónde estaban desaparecidos esas horas, y una forma de descontrol acerca de su estado físico, intelectual, social y todo eso. En un contexto además que se está hablando muchísimo del tema de la batalla cultural, para recuperar, lo que quiero llamar la atención es esta cuestión de la repetición de estas cosas en el contexto que estamos sacando ahora. Muchísimas gracias. Sí, bueno, yo solo quería felicitar todo el enfoque y todo el trabajo que has hecho Claudio con este libro y el enfoque de esta presentación. Y quería recordar, que todos lo deben tener presente, pero el discurso que dio el secretario de culto de Milei en España, donde dice, lo repito para la barbaridad que dijo, que nosotros tenemos que volver a los valores que España nos había regalado en 1492, plena vigencia de la Inquisición y año de la expulsión de los judíos de España. O sea, a esos valores este gobierno quiere volver. Y a mí me parece muy pertinente recordarlo hoy, por eso lo digo, porque ustedes han unido muy bien esto de España, Argentina y estas ideologías que estuvieron muy presentes y que están hoy nuevamente presentes. Para 2008, 2009 hago una investigación sobre los juicios que había médicos que estaban comprometidos, ¿no?, con la dictadura, pero no comprometidos ideológicamente, sino que habían participado de torturas, todo. Y eran una minoría, digamos, no... Primero estaban, eran todos de las Fuerzas Armadas, todos. Pero cuando uno veía y pensaba, por ejemplo, hay 500 chicos que están desaparecidos. Entonces piensen que los chicos apropiados son desaparecidos vivos. A ver, uno lo tiene que pensar desde ese lugar. Esos chicos que fueron desaparecidos vivos estuvieron médicos, de los cuales hubo alguien que siguió a la embarazada, alguien que hizo el parto, alguien que... neonatólogo, si había que operarlo, un anestesiólogo. Entonces, y uno cuando ve no dan los números, o sea, no da. Y después, en los centros clandestinos de detención siempre había médicos, o sea, médicos, había uno por día, había guardias, tenían que asistir al que estaba en la tortura para que siga vivo, o sea, a ver, y uno ve y es algo mínimo, y cuando los ve llegar al cuerpo médico forense, porque van a ser los miserables, piden domiciliaria, los ven, inclusive tienen un trato distinto hasta por parte del servicio penitenciario, porque son médicos, ¿se entiende? Se usaba mucho la palabra irrecuperables. Yo creo que se lo he escuchado a tíos míos. Yo tengo una familia de desaparecidos, secuestrados, sobrevivientes, y se usaba esa palabra como para justificar que ya no iban a aparecer. Quería saber si había algo similar en España. Bueno, de esto puede hablar más Soledad que yo, pero de hecho planteaban eso, ¿no? O sea, los republicanos, ustedes piensen que se fueron armando campos de concentración y eran fusilados, terminaban en las cunetas, o sea, no sé si la palabra era irrecuperable, pero el significado era ese. A ver, ¿vos qué opinás, Soledad? Sí, efectivamente, no he escuchado esa palabra, pero evidentemente era imposible recuperarlos, ¿no? Porque la única forma, en el caso de los desaparecidos en fosas, en muchos casos, era si alguien veía que los estaban tirando y entonces podía decir, pues tu padre, tu hermano, me ha parecido que estaban en esta fosa. Y después, solamente abriendo esa fosa, se podría conseguir saber si estaba ahí o no, y las dificultades de abrir esas fosas, pues ya las conocéis, ¿no? Incluso hoy día, muchas de esas fosas están cubiertas por carreteras, autopistas, con lo cual, evidentemente, ya hay casos absolutamente irrecuperables, ¿no? En el caso de los desaparecidos vivos, de nuestros niños y niñas, pues la situación es mejor porque sabemos que muchos están vivos, pero claro, ese corte de identidad, ¿no? Como decía Claudio, con el cambio de identidad y más tarde con el registro, la inscripción de esos niños como hijos biológicos, ¿no? Ni siquiera como adoptados, pues hace altamente complicada la recuperación, ¿no? Muy complicado. Creo que no llega, Luis. Pero, fíjate. Hola. Anda, funciona. Hola, sí. Bueno, el reconocimiento a Claudio por esa tarea de investigación que hiciste. muy rigurosa, y fue a partir del trabajo que hiciste con el doctorado, donde estaba Garzón, Zaffaroni, Pérez Esquivel y Norita Cortini. Y el fiscal Hugo Cañón. Así que bueno, el territorio de Claudio es el de un militante de derechos humanos y de la utilización de la lucidez y la investigación para dejar por escrito, digamos, estas cuestiones que son tan importantes, digamos. Y por otro lado, la militancia permanente de Claudio. Es decir, ha sido perito en más de 100 causas con otros compañeros, conmigo, y entonces además de la lucidez, algo de lo cual no se va a arrepentir nunca, que es la valentía y el coraje. Y estos tiempos requieren valentía y el coraje, porque al fascismo se lo enfrenta, no hay nada en el medio, no hay nada que negociar, y aunque estemos en un momento de una batalla perdida, porque hay que reconocer que hace largo tiempo esa batalla cultural por la memoria viene perdiéndose, y la única posibilidad de revertir esa situación con el tiempo es justamente que en esa batalla cultural, que en esa batalla por la memoria y la verdad, nuevamente haya desde el campo popular un vencido. Y bueno, me parece que Claudio marca bien el ejemplo, la persistencia, la militancia que hace falta de todos nosotros. Claudio, gracias. Sí, yo antes de hacer un comentario quería felicitarlo a Claudio, yo particularmente porque nos conocemos de toda la vida, aunque nos vimos en los últimos 40 años, nos habíamos visto dos veces, pero los caminos son los mismos, la militancia de los derechos humanos y la ética que tiene, la verdad que es un orgullo que siento el que esté, el poder estar acá escuchándolo y poder ahora leer el libro y todas las explicaciones que está dando. Y, perdón, lo conozco de toda la vida porque vivíamos enfrente y nuestra familia se conocía. Así que la ética que tiene, la tiene de siempre. Y por otro lado, unos comentarios que estaba haciendo él, me llama la atención cómo la clase dominante, criminal dominante, porque son es la misma en todos lados. Yo no sé si es tienen la misma bibliografía o qué, pero lo que vos decías que una de las cosas que estaban, que en el franquismo el médico ese decía que los pobres, digamos, para llamarlo de alguna forma, no pueden ser médicos. Acá hace unos años hubo una gobernadora que dijo que los pobres no van a la universidad. Es terrible, es es por eso, y así yo creo que si uno empieza a escarbar un poco, es todo muy muy similar. Y yo creo que son, la ética que tienen son totalmente distintas. Yo creo que es imposible, por eso lo de anteayer que pasó, puede parecer, es una derrota, es una, pero el camino que vamos a seguir nosotros es el mismo siempre, es empezaremos de más atrás, pero es lo mismo siempre, no vamos a cambiar. Como pasó con algunos senadores que cambiaron. Yo digo, esos, yo creo que siempre son, esos son así, pero por la ética que tienen es otra. Entonces, digo, el camino vamos a seguir el mismo nosotros. Y la similitud que tienen las clases dominantes criminales, y son siempre las mismas. Así que te agradezco y te felicito. Y felicito a los que participaron hoy acá. Muchas gracias. Te quería hacer una pregunta. La última pregunta, porque ya si no nos van a echar, así que Daniel le va a hacer una pregunta a Claudia. Sí, y me trajo un poco la reflexión lo que decía el compañero recién. La dictadura de Franco, desde el golpe, la dictadura argentina, me parece, tienen un nexo que es el sentido de clase parecido. Roca es un héroe nacional para algunos. ¿Por qué? Porque para su perspectiva de clase es un héroe, es el que abrió otra etapa de Argentina. Franco, para algunos, es un héroe, es una perspectiva de clase, el que terminó con la amenaza de una España socialista, de una España revolucionaria y de una España anarquista. Me gustaría algún comentario tuyo sobre ese nexo, sobre ese vínculo y coincidencia. A ver, hay varios nexos. Yo ya nombré tres. Zacarías de Vizcarra. Imagínense que Zacarías de Vizcarra es llamado por Francisco Franco en el año 1938 y le dan la arquidiócesis de Toledo, la más importante de España. O sea, el lugar que ocupaba, ¿no? O sea, Ramiro de Maeztu. Pero además, estos productores intelectuales que pertenecían a la clase dominante, esta gente que yo digo de la semana médica, de biotipología, los cuadros que habían, ustedes piensen que el ejército argentino tenía una fuerte impronta ibérica, digamos, hasta 40, hasta 1940, después empieza a ser tener una impronta más alemana, ¿no? O sea, Primo de Rivera planteaba que el militar se tenía que meter en política. Se tenía que meter en política cuando empezaban a estar en juego las causas permanentes de la esencia nacional, y podía hacer lo que quería. O sea, fíjense estos vínculos que se van dando, y los vínculos científicos, intelectuales, esto no hay que negarlo, ¿no? Esto que ha pasado. Uno va hoy en día a cualquier hemeroteca y puede acceder a los trabajos de Vallejo Nájera. O sea, en la revista española de cirugía, en la revista de psiquiatría, él fue miembro de honor de la Sociedad Argentina de Neuropsiquiatría. O sea, estamos hablando de lugares que son muy pesados, ¿no? Hoy en día. Bueno, no sé si... Antes de... quería agradecer al Centro Cultural de la Cooperación y a la editorial Ediar, que me dio la posibilidad de publicar el libro. Y bueno, muchas gracias por haber participado. Gracias, Soledad. Nada, muchísimas gracias a vosotros. Yo ya me voy a desconectar y bueno, os mando un abrazo y un beso fortísimo a toda mi gente argentina tan maravillosa y tan querida desde aquí. Gracias, Sole, muchas gracias. Bueno, muchas gracias por haber participado hoy. Y podemos despedirnos con un 30.000 compañeras y compañeros detenidos desaparecidos. Presente. 30.000 compañeras y compañeros detenidos desaparecidos. Presente. 30.000 compañeros y compañeras detenidos desaparecidos. Presente. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Hasta la victoria. Venceremos. Acá están diciendo que están volviendo los presos del miércoles a sus casas, así que bueno, nos vamos con una buena noticia. Están volviendo los presos, sí. Chao, gusto de verte, hasta la próxima. Gracias. Yo tengo una. La podía 15-6104. Sí. 6107. Dale. Amabe Molinari. Amabe, sí, sí. Mandame un WhatsApp. Así yo te tengo. Sí. Quédate tranquila que te lo mando. Bueno. Nos vemos. Adriana, ¿me anotás tu teléfono y después me comunico? No, ya te lo voy. Después te llamo. Pero sí, ningún problema. Me fijé, pero como ya te va. ¿Cómo era? Negra con marrón, pero no es peligro. Te llamo. Muchas gracias. Bueno, muy bueno y mucha cantidad de gente. No, al contrario, gracias a ustedes por venir. No, a ustedes. ¿Va a estar en España o va a estar acá? Acá. Ah, vale. De la Cien Andaluza. Ah, sí. Pero ese libro no está acá. Bueno, misión cumplida. Por hoy. La mochila. Quiero saludarlos acá al historiador también porque me encantó. Muchas gracias. Muchas gracias. Perdón, te rompo. Es más para video. Perdón, Adriana, me voy yendo. Chao. Muchas gracias. No, muchas gracias a vos, y salió muy bueno. Bueno, no va a faltar ocasión. Lo que pasa es que la familia de ella... Gracias, hijo. Acá el colegio de Lice. promocionar Buenos Aires. ¿Cómo se llama el padre? Ramiro de Maestro. Como yo hice de la primaria y la secundaria en España, mi colegio dependía de Ramiro de Maestro. Ramiro de Maestro es un colegio de LID donde el público es gratuito, como la ciudad de Buenos Aires, como Dios manda. Como Dios manda, por favor. Así es. Están iguales, ¿eh? Bueno, no pasó el tiempo para nosotros. Bueno, vamos. Veníamos a buscar un momento de fiesta que es como que viste que como que hay que mucharse en estos momentos, ¿no? Y la sensación es de pequeño avance y otro retroceso. Sin H. Es como el S. Hablando de armar este programa para el día después. Ustedes la conocieron de bebé, ¿te acuerdas? ¿De Meli, de Elida? ¿Cómo estás?